que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Como todos los martes a lo largo del 2018, después de las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenos días, Gaby. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Sí, como bien decías, Gaby, esta es la última columna de este año, 2018, ya que el martes próximo es 25 de diciembre y no estaremos al aire. Así que es un momento muy particular, muy especial para nosotros, porque hemos compartido el aire de La Mosquitera durante todo este año. Y en primer lugar, quiero felicitarlos por la recuperación del predio del frigorífico La Lagunita, que también es donde está instalada también la radio. Esto lo tomamos como un éxito colectivo, así que desde acá vaya un gran abrazo para todos y todas las que lucharon por esta reivindicación. También, lógicamente, queremos agradecer a la radio, a La Mosquitera, porque sabemos el esfuerzo que implica sostener un medio de difusión alternativo, comunitario, como es La Mosquitera. A toda la gente que trabaja allí en la radio, a Marcelo, a vos, Gaby, a Nacho, a Tato, bueno, a Willy, a todos los que integran ahí el equipo de La Mosquitera, un gran agradecimiento, un gran abrazo, y por supuesto esperando que el próximo año nos encuentre juntos otra vez para seguir avanzando en recuperar el terreno perdido, para mantener las conquistas conseguidas y para conseguir nuevos derechos, ¿no? Y esto fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la comunicación popular, ¿no? Y en la defensa del patrimonio cultural de los mendocinos y de los argentinos. Así que vaya desde acá nuestro modesto agradecimiento, un gran abrazo para todos, y bueno, y ahora sí entramos directamente a la columna del día de la fecha. Lo que escuchábamos de apertura es a la cantautora mendocina, muy joven ella, Daniela Trovati, en este tema dedicado, como dice su título, a las mujeres. Y nada mejor que esto porque queremos anunciar que el 27 de diciembre a las 9 de la mañana, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Mendocina, se va a presentar el proyecto de ley de cupo femenino en los festivales, ¿no? Allí hay varios colectivos de músicas que están involucrados en esto, y por supuesto nosotros desde el MIM también apoyamos y adherimos fervientemente a este proyecto de ley. Ahí está la colectiva musical Grita, está Suena Tremenda, bueno, hay un importante número de organizaciones y de mujeres autoconvocadas que están en el terreno de la música. Así que esto será el 27 de diciembre a las 9 de la mañana en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, y estamos convocando a todos y a todas, es decir, aquellos que abrazan la música como parte fundamental de su vida, como también aquellos y aquellas que son parte del público y que defienden la música local como parte de su vida, ¿no? Así que estamos todos invitados, y por supuesto el colectivo de La Mosquitera también, para la presentación de este proyecto de ley, que de alguna manera está espejado con el proyecto de ley de cupo femenino nacional, que ya se presentó en el Senado de la Nación. Bueno, nosotros, y aquí en Mendoza, las mujeres músicas pretenden que la provincia también tenga su legislación. Y esto es muy importante, tenemos que decir, porque además de lo que implica en sí mismo, lograr un poco de igualdad en este tema, implica también que sería la primer legislación vinculada a la música, a la actividad laboral de la música. Es decir, la primer legislación que se ocupa del trabajo, y en este caso, del trabajo de las mujeres músicas. Así que sentaría un antecedente muy importante para toda la actividad musical. Así que repito, estamos todos y todas convocados para el 27 de diciembre a las 9 de la mañana en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Mendocina para la presentación del proyecto de ley de cupo femenino en festivales. Pasando a otra cosa, que no creo que pueda decirlo en su totalidad porque sería muy largo para la columna de hoy, pero siempre que uno va terminando el año, se propone mirar un poco para atrás y ver, tratar de recordar, de poner en la memoria las tareas realizadas, las que faltan por hacer, las que se realizaron con éxito y de aquellas que aún no se logran. Esto es parte de ser justos también con nosotros mismos, porque, bueno, si uno no ejercita la memoria, hay cosas que corren el peligro de pasar al olvido, y la verdad que esto no sería justicia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, queríamos recordar algunos de la actividad del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos durante el año 2018. Yo no lo voy a decir en orden, porque la verdad que no tuve tiempo de recopilar estos datos en forma ordenada, pero sí me parece que está bueno ir mencionando en forma de títulos algunas de las actividades realizadas. Bueno, durante todo el ciclo 2018 se realizaron los recitales del MIM en el Espacio Cultural Julio de Parque, con una importante participación de artistas mendocinos y del público de Mendoza. Estuvimos participando con un stand en la Feria de la Música, que se realizó hace muy poquito allí en la nave cultural organizado por la Municipalidad de Mendoza. Hemos podido sostener todos nuestros espacios radiales, por supuesto el de La Mosquitera, la columna de los miércoles de FM-UTN y nuestro programa Puentes y Estribillos de los viernes también en la FM-UTN. Hemos mantenido diversas y distintas reuniones con funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de la Capital para discutir toda la problemática de los músicos en la vía pública, músicos callejeros. Hemos estado participando, colaborando y aportando a nuestros artistas en distintas peñas con distintos diversos colectivos, como por ejemplo La Mosquitera, por ejemplo La Pingüinera también. Hemos estado realizando una actividad muy importante que fue a mediados de año, allí en el donde festejamos el cumpleaños del MIM, en el Centro Cultural La Colombina, porque fue importante porque pudimos reunir una cantidad de socios y socias, y también en forma fraternal tener el acompañamiento de otras asociaciones de artistas y de otras agrupaciones de radios comunitarias y de organizaciones sociales que participaron con nosotros en ese festejo. Estuvimos participando activamente, y lo seguimos haciendo, en todos los foros de hacedores de vendimia, que es donde se discute toda la actividad vendimial en la provincia. También hemos estado participando con nuestros representantes en los jurados que tuvieron que seleccionar los músicos que van a participar en la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia, en la del año 2019. Logramos algunas ventajas para los socios y socias del MIM, como es la expansión horaria de atención de nuestra oficina. Ahora estamos atendiendo de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con una secretaria administrativa que hemos empleado concretamente para mejorar esta atención. También hemos, hemos logrado la facturación electrónica, que esto nos permite algunas ventajas también y acelerar estos procesos para socios y socias, que ya llegan a más de 1.500 socios y socias del MIM, lo cual es un síntoma de la necesidad de asociarse, de estar juntos, de actuar colectivamente, ¿no? También es el tercer año consecutivo que estamos participando con nuestro representante en el Consejo Asesor del Instituto Nacional de la Música, de la sede Nuevo Cuyo, donde se han tenido que seleccionar los beneficios de subsidios y vales de producción para los artistas que presentaron sus proyectos. También hemos realizado actividades de capacitación, como por ejemplo charlas sobre la nueva metodología de registro de obras. Hemos capacitado miembros de nuestra comisión directiva en el programa Formarnos de la Universidad Nacional de Lanús. Hemos participado en todas las mesas de debate donde hemos sido invitados de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. También, bueno, y es lógico mencionarlo, hace muy poquito participamos en el segundo Encuentro Nacional de Musicalizadores de Radios Comunitarias, de Farco. También estamos participando y adhiriendo activamente al proyecto de ley de cupo femenino, tanto en lo nacional como en lo provincial. Hemos estado participando en distintas reuniones para reactivar la ley de reconocimiento a la trayectoria artística, ley que por diversas razones no se estaba cumpliendo. Bueno, y logramos ahí tener algunas entrevistas en la legislatura de la provincia para lograr que esto se reactive. Y también hemos logrado como beneficio para nuestros socios algunos nuevos convenios de descuento, como es, por ejemplo, descuentos en las nuevas salas de ensayo de Avi Música. Bueno, y así podría seguir un buen rato enumerando distintas actividades y logros donde hemos estado participando como organización de músicos. Pero bueno, no quiero cansar a la audiencia con esto, simplemente me parecía importante decir, bueno, esto es lo que venimos haciendo. Falta mucho por hacer. Siempre nos planteamos que para el año venidero uno tiene que planificar mejor la actividad, poder distribuir mejor los roles. Se vienen ahora, para principios del año que viene, asambleas de socios y socias del MIM, donde se tendrá que elegir una nueva comisión directiva y se tendrán que aprobar memorias y balances, etcétera. Es decir, que tenemos una ardua tarea por delante, muchas cosas por mejorar, muchos proyectos por realizar, y a pesar de las dificultades, de la crisis, de las dificultades económicas que cada uno padece y que como organización también padecemos, nuestro objetivo es no detenernos, seguir adelante, seguir organizándonos, seguir realizando todas las actividades que sean necesarias y que estén al alcance de nuestras fuerzas, para poder mejorar la actividad de los trabajadores de la música en Mendoza. Y bueno, vaya desde aquí, repito, un abrazo muy grande para todos los trabajadores y trabajadoras de la FM La Mosquitera, que bueno, hemos podido compartir un año más, 2018, en todas las actividades que nos hemos planteado, y nosotros como organización de músicos esperamos seguir compartiendo el año próximo con La Mosquitera. No sé, Gaby, si hay algún comentario al respecto de estas cosas que he estado charlando. Sí, claro, por supuesto. En primer lugar, agradecerles por tantos años también de construcción en conjunto, que son actores fundamentales para nosotros, para nosotras desde aquí, desde La Mosquitera. Son una organización más que hermana, más que compañera, bueno, donde también hemos compartido al aire durante todo este año, durante también ya hace otros años más, pero también en las peñas, también en los eventos y también, por supuesto, en lo que fue la recuperación de este predio, desde el remate y todas estas construcciones que se han venido dando. Así que, bueno, agradecerles y felicitarles a ustedes también por esta recuperación. Felicitarlos también por el trabajo sostenido durante tanto tiempo y también con tanta fuerza este año, y en el que, bueno, Grita, que también es parte del MIM, esta colectiva de mujeres, también con tanta fuerza que ha surgido en este año, ya hace esta presentación que va a ser acompañada por distintas colectivas también de mujeres, esta presentación, ¿no?, de la ley, y eso no es menor en un año donde el feminismo y los feminismos, como decimos muchas veces, bueno, también ha tomado muchísima fuerza, y eso también se ha notado en los escenarios, se ha notado en la capacidad del MIM para poder construir desde allí. Así que, bueno, más que agradecidas y agradecidos desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muy bien, Gaby. Desde acá un abrazo muy grande, y si me permiten, alguna breve agenda de actividades musicales ya casi hacia fin de año, ¿les parece? Sí, claro que sí. Bueno, en el Living, dirección por privado, este es un lugar que tiene una importante actividad, si bien es muy pequeño y muy íntimo, pero tiene el jueves 20 a las 20 horas la Feria DAI. Cierran actuando Ernesto Pérez Mata y Fede Jaramillo. Esto va a ser el jueves 20 a las 20 horas en el Living. El viernes en el Living también a las 21:30 se presenta Sagrado Limón, banda mendocina de rock, y el sábado 22 desde las 20 horas la Fancy Fiera, una feria de fanzines mendocinos. El jueves 20 a las 21:30 en la Nave Cultural, FIOM presenta su nuevo disco Bardo junto con la Orquesta Académica. Esto es en la Nave Cultural el jueves. También el jueves a las 22 horas en La Colombina, allí en la calle Balcarce 220 de Godoy Cruz, se presenta Daniela Trovati y Dafne Usorach, también cantautora que viene desde Rosario y Santa Fe, así que es una linda oportunidad para escucharlas. El sábado 22 en la cervecería 23 Ríos, a partir de las 22 horas, fin de año, fiesta de fin de año reggae, con Surco Pando, con Meridian, con Correcto, con Dar Semillas. Esto es en Acceso Sur y Boedo de Luján. Sábado 22 en Jugular, en la calle Hipólito Yrigoyen 27, la Bolivian despide el año en forma gratuita, es decir, no hay que pagar entrada, a las 23 horas. El jueves también a las 20 en Willis Bar, allí en la calle Mitre 1371 de Chacras, se presenta La Forá y Amigos a partir de las 23 horas. El viernes 21 a las 22 en el Centro Cultural La Lagunita, ahí cerquita de La Mosquitera, se presentan Detestables, Marta y Resistencia. Y por último, quería decir que también gratis, el sábado a partir de las 18 horas en la Plaza Independencia, se presenta esta agrupación mendocina muy original, porque es una agrupación de vientos, con un baterista que se llama Brazas. Ellos se van a presentar, como dije, gratis en la Plaza Independencia el sábado a partir de las 18 horas. Bueno, Gaby y toda la gente de La Mosquitera, nos vamos a despedir hasta el año que viene, deseándoles felices fiestas. Tratemos de terminar el año de la mejor manera que sea posible, dentro de las dificultades que todos tenemos. Y esperemos que el año próximo, a partir del esfuerzo y la lucha colectiva, logremos mejorar las realidades que nos tocan vivir a los argentinos. Nos vamos a despedir escuchando a Brazas, justamente, en este tema titulado Medusa, y felices fiestas y hasta el año próximo, a toda la audiencia de FM La Mosquitera. Bueno, Carlos, querido, será hasta el año próximo. Muchísimas gracias por todo este año compartido. Felicidades para vos y para todos los integrantes del MIM. Abrazo grande. Igualmente para ustedes. Gracias. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la última columna del MIM de este año, del 2018. Le ponemos entonces música mendocina, te dejamos de la mano, por supuesto, de Brazas. We'll be right back.